On a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution. Bueno, estamos tratando de conectar con Argentina. Como ustedes saben, hay mucho interés, tenemos todos mucho interés por un análisis de lo que sucedió y además de qué va a pasar en estos pocos días de aquí al 19 de noviembre. Estamos con todos los ajustes técnicos para que la llamada salga clara, para que ustedes puedan escuchar igual que nosotros esto con mucha claridad. Mientras tanto, les decimos que estábamos escuchando esta canción, preciosa canción, cantada por Gilbert Bécaud, porque hoy es fecha de su nacimiento. Nació el 24 de octubre de 1927, Gilbert Bécaud, este cantante francés que tiene muchas canciones muy lindas, ¿no? Es un día de fechas importantes, después se las vamos a recordar. Bueno, a ver si nos está escuchando Julio Gambina ahora, el economista argentino, militante de la izquierda argentina, nos dice que sí, lo estamos viendo acá por interno. Julio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, gusto enorme compartir con ustedes. Bueno, Julio, hay mucho por analizar, por supuesto, desde lo que ha ocurrido el domingo, ¿no? Que se preveía, se hablaba, por lo menos todos los sondeos hablaban de la posibilidad de una segunda vuelta, es decir, que no se definiera este domingo, pero hubo un poco de sorpresas en cuanto al orden de los votados, podemos decir, ¿verdad? Mirá, la política es maravillosa, la política es maravillosa, la política mata la matemática, mata las consultoras, la sociedad movilizada decide, te guste o no te guste. En las primarias la sorpresa fue la ultraderecha, una parte importante de la sociedad votó en primer lugar para sorpresa de todos los análisis a la ultraderecha y eso fue un baldazo de agua fría. Te diré que la respuesta del gobierno fue la respuesta más atinada políticamente, porque el candidato ministro de Economía tomó primero una medida a favor del poder, devaluación, e inmediatamente después una sucesión de medidas que se leyeron como distribución del ingreso, una reivindicación histórica del movimiento sindical, eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, devolución del impuesto al valor agregado para los sueldos más bajos y no tan bajos, porque se puso un tope muy elevado de 700.000 pesos mensuales, con lo cual se tomaron medidas de redistribución del ingreso que fueron muy bien leídas, y el discurso de campaña electoral del gobierno fue un discurso donde le habló al poder económico y al conjunto de la sociedad tratando de tranquilizar. Quienes leyeron mal el momento de la política fueron la ultraderecha y la derecha, que siguieron con un discurso de combate, incluso anunciando políticas de ajuste. Eso iban a deteriorar más las condiciones de vida de la población empobrecida. Y el resultado, mirá, es sorpresivo, como bien señalás. El candidato del gobierno obtuvo más de 2.500.000 votos. casi 2.600.000 votos. Milei, el de ultraderecha, se estancó, creció 300.000 votos. Sí. No es nada. Para hay que pensar que la votación pasó de un nivel de 31% de abstención a un 24% de abstención. O sea que la gente que estaba desconforme y no votó, mayoritariamente fue a votar por el gobierno. Y la derecha de Patricia Bullrich, del macrismo, bajó más de 800.000 votos. O sea que yo digo, viva la política, porque la política es eso, es lo incierto, es el análisis de la dinámica social, de la dinámica de masas, donde, claro, hay que lamentar que la dinámica de masas no se oriente por la opción de izquierda, una opción de izquierda que le fue bien, mantuvo los votos, creció en casi 40.000 votos y logró un legislador de izquierda en la provincia de Buenos Aires. O sea que la izquierda que se presenta a elecciones también puede hacer un balance positivo en la pequeña, por supuesto, porque en los grandes números y datos de la política, el gran ganador es el gobierno. El gobierno estuvo a 3 puntos de definir la elección en primera vuelta. Sergio Massa obtuvo el 37% de los votos. Si llegaba al 40%, en este momento teníamos presidente. Por eso la primera conclusión es cuidado, no está todo resuelto, hay que llegar a la segunda vuelta, el 19 de noviembre, y ahí se abren estas 4 semanas hasta la elección, es otro escenario político. Hay que pensar que en las primarias el que se imaginaba que iba a llegar tercero llegó primero. En las elecciones del domingo pasado, el que llegó tercero en las primarias terminó primero y con amplísima diferencia sobre el segundo. Son 7 puntos sobre el segundo. La matemática dice que si sumás segundo y tercero, derecha y ultraderecha, ganan, pero no, eso vuelvo a decir, la política no es matemática. Han quedado muchas heridas. Hubo una mala lectura electoral de la derecha y de la ultraderecha y lo están pagando. En realidad, el domingo a la noche, te diría, el que tomó con mucha fuerza la iniciativa política es el gobierno. Una imagen, por ejemplo. Los otros candidatos dieron conferencias de prensa rodeados de dirigentes, cada uno planteando cómo le fue, qué ganó, qué perdió. Sergio Massa mostró un escenario en soledad. Sí. Y eso, la soledad en la lectura política argentina de estas horas es: aquí estoy yo para un nuevo liderazgo político en la Argentina. Desde el peronismo, no necesariamente desde el kirchnerismo. Sí, por eso... Sí. Mi lectura política de análisis es que está surgiendo un nuevo escenario político donde si en el 2001 se terminó con el bipartidismo radicalismo-peronismo, en los últimos 20 años emergió el bicoalicionismo, kirchnerismo y macrismo. Bueno, es muy probable que ahora estemos ante un nuevo escenario. Y el nuevo escenario tiene la iniciativa política de Sergio Massa planteando un gobierno de unidad nacional. Una propuesta que ya hizo en campaña electoral y que lo que pretende es un mensaje por arriba al poder diciendo queremos estabilizar el capitalismo argentino. Eso es lograr una estabilización macroeconómica, una tendencia a la reducción de la inflación, que eso, si bien contacta con la demanda del poder de tranquilizar la economía, también es una demanda de los de abajo, porque los que sufren con la inflación son las trabajadoras, los trabajadores, jubiladas, jubilados, los sectores empobrecidos. Y por lo tanto la estabilización de la macroeconomía en tanto y en cuanto tenga algunas orientaciones de distribución del ingreso pueden asegurarle el triunfo al gobierno el 19 de noviembre. Y te diría que la post-elección empezó igual. Después de la primaria, Massa devaluó. Bueno, ahora, después de la elección, también devalúa, porque ¿qué es lo que anunció ayer lunes? Anunció un dólar preferencial para las exportaciones en la Argentina, ampliando lo que se conocía como dólar soja, dólar minería, dólar petróleo, dólar pyme. Extendió, por lo tanto, un mejor tipo de cambio para el sector más concentrado de la economía, que es el sector exportador. Y claro, ahora es esperable que continúe con medidas compensatorias, como hizo en el último tramo preelectoral, donde logró ampliar el consenso electoral. Y a partir de ahí, si se ganan las elecciones del 19 de noviembre, que con la foto de hoy, es muy difícil que no haya renovación del gobierno dirigido por Sergio Massa, se abren nuevos desafíos políticos, económicos, porque una otra gran conclusión es que ha cambiado el escenario político argentino. Si se ha terminado ahora, creo, con el bicoalicionismo, lo que viene es una reorganización de la derecha y, yo agrego, una reorganización de la izquierda, del movimiento popular, porque en esta dinámica de estabilización, la estabilización supone profundizar las políticas de ajuste. Claro, no hay que separar lo político de lo económico, pero este consenso electoral también le da consenso al gobierno para avanzar en su política de ajuste. De hecho, acaba de mandar una adenda al presupuesto, al Parlamento, para que el presupuesto del próximo año salga con un superávit del 1%. Claro, el superávit se puede lograr bajando el gasto o aumentando los ingresos. Habrá que ver en concreto por dónde se orienta el superávit fiscal, si es ajustando las cuentas públicas, el gasto social, o mejorando el ingreso de los sectores más enriquecidos. ¿Qué puede haber pasado, Julio, a nivel de la opinión pública, de los votantes? No te escucho, Hernán. Tenés el micrófono apagado, probablemente. Acá me aparece prendido, pero vamos a ver. Ahora sí te escucho. Bien. Ahora sí te escucho. ¿Qué puede haber pasado con los votantes, digo, en este cambio de que llevó al primer lugar a Sergio Massa? ¿Te parece que, por ejemplo, las medidas, esto que denominaron como el plan Platita, puede haber influido en los votantes, algún cambio en Milei? ¿Qué te parece que pasó? Mirá, son dos cuestiones. Yo insisto que hubo una mejora lectura del momento político. Política, es política. Uh-huh. Eso del plan Platita, mirá, es un mecanismo despectivo. Sí. De la derecha, como que a la gente se la compra con platita. Si a la gente se la compra con platita, no se explica por qué la gente votó por Milei. Claro. No es la platita lo que lleva, es la política. Y claro, ese llamado plan platita supuso unas medidas, vuelvo a decir, contradictorias. Primero, una devaluación. Se llevó el dólar a 350 pesos por dólar, se dijo que ese dólar va a estar hasta la elección de segunda vuelta, uno de los grandes temores que había, y hubo fuerte corrida cambiaria e incluso intencionalidad de corrida bancaria en los días previos a la elección del domingo pasado, y esta reversión del resultado electoral frenó la corrida cambiaria. Ayer, hoy, se consolida en una disminución de los dólares paralelos, los dólares financieros, incluso el dólar ilegal. La gran novedad es que el dólar a futuro bajó abruptamente, o sea que el escenario de devaluación que favorecía la dolarización que proponía Javier Milei se aleja. Yo te diría que fue una apuesta política del gobierno que primero cerró filas en torno a Sergio Massa. Vos tenés que pensar que en estos últimos 4 años del gobierno del Frente de Todos había mucho ruido adentro del Frente de Todos. Sí. Una de las noticias que aparecía en los medios es que presidente y vicepresidenta prácticamente no tenían diálogo. Hay que pensar que Máximo Kirchner, cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, se retiró de su papel de jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Digamos que había mucho ruido. Pensá que a Axel Kicillof, que es otro gran ganador de esta elección, que es reelecto en la provincia de Buenos Aires, en la elección de medio tiempo le prácticamente le exigieron el cambio de jefe de gabinete y el jefe de gabinete que le impusieron fue Insaurralde, que estuvo, bueno, muy criticado por su viaje en un yate con una modelo, mostrando ostentación, probablemente corrupción, ingresos indebidos. Y claro, Axel Kicillof salió ganador y aquellos que le impusieron un cambio de jefe de gabinete quedan debilitados. Entonces el gobierno cerró filas detrás de la candidatura de Massa, detrás de la candidatura de Kicillof. El gobierno se hizo fuerte políticamente en la provincia de Buenos Aires, es el gran distrito, es el 40% de la votación de la Argentina. Kicillof ganó la reelección, consolidó el triunfo de Sergio Massa. Los gobernadores del peronismo militaron la candidatura de Sergio Massa. No te olvides que Sergio Massa planteó en actos en el interior de la Argentina su proyecto de unidad nacional, no solo consolidando a los gobernadores del peronismo, sino a gobernadores del radicalismo. Ahora está haciéndole un guiño al radicalismo para que termine de romper con el macrismo, algo que puede ser probable, aunque sea parcial, aunque no sea público e institucional, pero es una tendencia, por lo menos de votantes. Por lo tanto, lo que hubo es estrategia política. Yo vuelvo a explicar para que no se me confunda, uno puede estar de acuerdo o no con lo que representa Sergio Massa. Sergio Massa es históricamente un hombre de la Embajada de Estados Unidos, lo digo de este modo para que quede claro, pero hay que quedar claro que tuvieron una lectura política, que la ultraderecha y la derecha no la tuvieron. El macrismo creyó que ya había ganado la elección con los resultados electorales de medio tiempo de este turno electoral que termina ahora en diciembre. Imaginaron que la población los iba a votar. Uno de los grandes derrotados es Macri. Macri es repudiado por su gobierno, pero Macri trabajó muy mal la sucesión del candidato. La interna de Juntos por el Cambio lo deterioró. Patricia Bullrich ganó la interna, pero llegó desgastada a la disputa final. Es como si vos en una maratón corres la primera media maratón a toda velocidad y el último tramo reducís el esfuerzo y no llegás, no te alcanza y te pasan los que vienen atrás. Hubo una mala lectura política de la derecha y la ultraderecha. Siguieron con la consigna de que había que destruir al kirchnerismo, sin pensar lo que representa la tradición histórica del peronismo en el movimiento sindical, en el movimiento social, popular. Es una identidad que tiene sus reservas y se pusieron en dinámica en este momento. Javier Milei siguió insistiendo que el problema era la casta, un problema que ahora les juega en contra, porque claro, para ganar esta elección está pidiendo que lo acompañen los mismos a los que él criticó hasta ayer. Por ejemplo, de Patricia Bullrich dijo que era una montonera asesina que había puesto bombas en jardines de infantes, una mentira gigantesca, pero claro, ¿cómo se vuelve de esa acusación? Lo acusó a Rodríguez Larreta de zurdo, de socialista. Acusó a los radicales, dijo que tenía un muñeco que había puesto la cara del expresidente Raúl Alfonsín, al cual le pegaba. porque era el peor gobierno que había tenido en la Argentina. Y ese personaje, ¿cómo lee la política? Ayer criticó a la casta y ahora acude a esa casta para conseguir los votos. O sea que hay mucha, mucha insolvencia en el planteo político. Y la sociedad argentina está en crisis política, Hernán. Ese es el problema de la Argentina. Y la Argentina necesita un proyecto político. Hay que decir que, en términos generales, la izquierda no canalizó la protesta o el descontento de la sociedad. Por eso, cuando yo hoy decía que se viene un reordenamiento de la política argentina, no es solo un reordenamiento por derecha, sino que también es un realineamiento por izquierda, porque hay que comprender los cambios en el capitalismo contemporáneo. Yo no quiero meterme en la interna de ningún país, pero me parece que eso acontece en toda la región, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, digamos que todos los países de la región, en los últimos 20, 30 años ha habido cambios en la estructura económico-social muy profundos, que fragmenta la tradición de unidad del movimiento obrero y popular, y por lo tanto hay que discutir de nuevo las cuestiones de la subjetividad, del sujeto de las transformaciones, las articulaciones populares necesarias, y por eso yo insisto que hay que tener buena lectura política. No es un tema de economía. Claro. Porque la economía argentina hasta el 21 de octubre, bueno, todo indicaba que el 23 venía una mega devaluación. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió por política, no por economía. En economía hay presiones, hay intereses. Te diría, si vos lees los diarios del mundo, los especializados en finanzas, en economía, te vas a encontrar que los consultores de los grandes bancos, de las grandes transnacionales, están preocupados porque no ganó el presidente promercado. Sin embargo, el poder económico transnacional real está mirando con simpatía la posibilidad de un triunfo de Sergio Massa, porque está proponiendo una estabilización de la economía, un gobierno de unidad nacional para que haya consenso para el desarrollo del capitalismo en la Argentina. El capitalismo necesita tranquilidad. Claro, desde la izquierda uno diría que lo que necesita es que las contradicciones sean visibles, se agudicen para presentar un proyecto emancipador, transformador, revolucionario, pero desde el punto de vista del capitalismo lo que se requiere es tranquilidad. Y si vos mirás el mensaje de Sergio Massa, es un mensaje, después de las elecciones, de mucha tranquilidad, presentándose como un estadista, renovando el presupuesto 2024 y diciendo a la Argentina va a una perspectiva donde ya no hay sequía como hubo en el último periodo, por lo tanto va a mejorar el ingreso de divisas. Argentina consiguió una alianza con China, le pidió 5.000 millones de dólares y China le otorgó 6.500 millones de dólares en un swap para que Argentina esté tranquila para pagar la deuda hasta diciembre de este año. Uno desde la izquierda diría lo que Argentina tiene que hacer y es aprovechar este momento para patear el tablero con el fondo y los acreedores. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Por eso el poder está tranquilo con este tipo de estadista que obtiene un consenso electoral que de alguna manera tranquiliza. Tranquiliza entre comillas, porque uno de los problemas que tienen los gobiernos críticos del neoliberalismo y la ultraderecha es que frenan la capacidad de movilización popular. Y lo peor que podría pasar en la Argentina es que gane Sergio Massa, que triunfe Unión por la Patria y se paralice la movilización popular en una demanda por distribución del ingreso, de confrontación con el Fondo Monetario Internacional. Pero te diría que creo que es lectura política más adecuada de Sergio Massa, que Sergio Milei cerró su acto el domingo a la noche a los gritos. Y creo que eso, Javier Milei solo contuvo los mismos votos te insisto, apenas 300.000 votos más que en la primaria. O sea, no perdió votos, pero no ganó votos. Uh-huh. Difícilmente en esta etapa le alcance para superar a Sergio Massa. Pero seamos coherentes y digamos que la política todo lo puede. Julio, tenemos que cerrar porque estamos pasados y a la vuelta tenemos un contacto con México los martes, pero en dos minutos, como resumen, digamos, vos decís que no hay, en esto de los números, no hay que apurarse a sacar cuentas de que la suma de los votantes de Bullrich, que sabemos, no hay un traslado exacto, pero uno supone que en estos bloques la mayoría van para Milei, no está tan asegurada esa suma matemática que llevaría a una derrota de Massa si uno suma porcentajes. Yo creo que no, y te diría, como el tema es la política, el envión político de la reversión en dos meses de la primaria a la elección del 22, el envión, lo que se ve en dos días después de la elección es que el gobierno sigue anunciando medidas cotidianamente, está en campaña, tuvo éxito en la provincia de Buenos Aires y revirtió en varias provincias del interior, por lo tanto la dinámica de política partidaria del bloque en el gobierno está con el envión lanzado, está con entusiasmo, va a este tiempo final con mucha fuerza, y si no comete errores y sigue mandando señales en este sentido, creo que tiene las de ganar. Pero bien, insistamos, no todo está asegurado porque siempre se pueden haber errores no forzados y por lo tanto retomar fuerza a la ultraderecha. Y te diré que en el plano de la izquierda va a crecer una orientación de derrotar a la ultraderecha. Claro. Por lo tanto, bien, desde ahí se van a captar una parte de votos importantes para Sergio Massa. Julio Gambina, como siempre, muy amable por este rato y vamos a seguir en este proceso rumbo al 19 de noviembre conversando contigo. Un abrazo, Julio. Un gustazo, como siempre, hasta cualquier momento. Chao.